digan que esto no puede ser. Sé bien que felices veremos los campos florecer. Todo y juntos vamos a luchar. Sí, sí, juntos veremos el amanecer. Sí, sí, juntos veremos campos florecer. Sí, sí, juntos veremos el amanecer. Sí, sí, juntos veremos campos florecer. Nuestra casa, si el corazón es grande es lo que importa, sí, no importa lo que diga la gente, limpias nuestras almas, limpias nuestras mentes, vivir para amar, vivir para entregar, mi reina lo es todo y juntos vamos a luchar, sí, sí, juntos veremos el amanecer. Campos florecer, por eso defendamos juntos nuestro amor. Oh, defendamos juntos nuestro amor. Defendamos juntos nuestro amor. Oh, defendamos juntos nuestro amor. Necesidad, y con su bendición nos protegerá toda la siempre sí. Es por eso que